Yeah. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Que me lleve tu shorty, que me lo dé de gratis. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Que me lleve tu shorty, que me lo dé de gratis. ¿Cuánto intentaron joderme por cosas que no les convienen? Solo me he visto tantas veces que nada espero de la gente. Noto cuando miente, mi corazón no siente. Tú vas a arrepentirte, por eso corriste. Siempre de party en party, tengo casi 10.000 mami. Con hilo todo va bien, contando los de 100. No me fluyen las ideas, estoy loco de la cabeza. No voy a parar hasta poner en el pool en mi pieza. Soñando con Dubai, trabajo por la night. Te quito todo en un fly, de mercadillo a night. Te dije que ibas mal, solo te matará. Más bien tú sabrás, mi hermano, cuál es tu final. Ya no sé ni qué quiero, pero quiero lo que ellos no pueden. Ya no sé ni por qué, pero esa loca que quiere joderme. Yeah. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Quiero pisar el bloque dentro de un Maserati. Que me lleve tu shorty, que me lo dé de gratis. Quiero pisar el bloque. Quiero pisar el bloque. Quiero pisar el bloque. Que me lleve tu shorty.